importante en lo que se ha hecho hasta ahora, que es Agustín Rock. El debate debate político, la discusión de ideas, me parece que es una necesidad cada vez más imperiosa y que es una herramienta de trabajo que se necesita en cada uno de los lugares de las organizaciones militantes de Argentina y en cada uno de los lugares de nuestra estructura política y de nuestro espacio político. Dicho esto, quería decir un par de reflexiones muy cortitas por la hora y demás, porque además me tengo que volver a Rosario, mañana tengo campaña en la provincia de Santa Fe sobre la coyuntura, porque Carlos explicaba una parte de la coyuntura muy bien y con mucha claridad y con mucha contundencia. Pero me parece que nosotros, además de todo eso, tenemos que ver bien qué es lo que está en disputa y a quién y con quién disputamos en este proceso electoral, digamos, ¿no? Lo que hay que decir claramente es que los partidos de la oposición han desaparecido, compañeras y compañeros. La verdad que nosotros anteriormente por ahí le criticábamos a la oposición la falta de propuestas, la falta de iniciativas, qué pensaban o qué no pensaban, o qué alternativas querían construir. Pero la verdad que en estos últimos días y en esta campaña electoral ha quedado claro que la oposición política en la Argentina ha abdicado de la posibilidad de construir política. La oposición política ha sido vaciada de política. La oposición política en este país, cuando Petín Silva sale corriendo detrás de Petín, que como todas las conclusiones rápidas podrán tener algún tipo de error o algún tipo de defecto, de que en realidad no estamos en este proceso electoral enfrentando candidatos, sino que estamos enfrentando una fenomenal coalición de poder integrada por los sectores concentrados de la economía, a los cuales de la oposición en la Argentina. Que yo creo que va a ser una batalla que, como todas las batallas y las disputas de poder en nuestro país, tendrán que tener etapas y tendrán que tener distintas estrategias y distintos momentos. Seguramente, yo no tengo ninguna duda, que vamos a ganar las elecciones del 28 de junio. En esto también quiero decir... Por experiencia propia, no nos dejemos engañar con el conteo de diputados. Un diputado más o un diputado menos no hace a la construcción política. Lo que nosotros necesitamos es un triunfo electoral en todo el país, que el Frente para la Victoria en su distinta expresión saque la mayor cantidad de votos, que se consolide como primera fuerza política de nuestro país, porque lo que necesitamos es reforzar la legitimidad de nuestro gobierno. Esta es la discusión. De un diputado más y un diputado menos, que en realidad es una discusión falsa sobre la cual van a querer tratar o que tratarán de pararse o de posicionarse para tratar de demostrar un resultado distinto o una mirada distinta de las elecciones en el 28 de junio. Pero así como digo con absoluta seguridad que nosotros el 28 de junio vamos a ganar, también digo con absoluta seguridad que no nos van a reconocer el triunfo. No, y no es rica. No nos van a reconocer el triunfo. Si sacamos menos de 5 puntos de diferencia, van a decir que hicimos fraude. Si sacamos más de 5 puntos de diferencia, van a decir que apelamos al clientelismo para obtener los votos que tuvimos. Entonces, la situación en la Argentina y la discusión política en la Argentina va a tener que tener un nivel de jerarquía y un nivel de exigencia y un nivel de contundencia, porque nosotros no solo vamos a tener que legitimar nuestro triunfo electoral el 28 de junio en las urnas, sino que vamos a tener que legitimarlo a partir del día 29 en la discusión política en el conjunto de la sociedad de Chile. Tiene que ver con ninguna otra cosa. pensando más en el 29 que en el 28, se lo sabe uno. Ellos saben que el 28 tiene, con seguridad, no tienen posibilidades de ganar en la República Argentina en este proceso electoral. Ya lo intentaron hacer en las elecciones que ganó Cristina, y lo intentaron hacer cuando ganamos por 20 puntos de diferencia. Imagínense, con una diferencia más chica, con una diferencia más acotada. Ahora, cuando nosotros ganamos por 20 puntos de diferencia, nos fuimos a festejar legítimamente, porque uno considera que los adversarios políticos tienen alguna cuota de honestidad intelectual a la hora de reconocer las situaciones electorales o reconocer los triunfos electorales de los otros. Ellos no hicieron eso. Ellos empezaron sistemáticamente a deslegitimar el triunfo electoral de octubre del año pasado, de octubre del 2007. Y deben estar pensando ya en el lunes 29 de julio. La noche del 28 de junio va a ser una noche larga, compañeros. Va a ser una noche larga. Porque por más que nosotros tengamos fortaleza, tengamos triunfos electorales, tengamos contundencia, van a hacer todo lo posible para que eso aparezca lo más tarde de la noche del 28 de junio. Y van a buscar y construir escenarios para tratar de legitimar este triunfo electoral. Y nosotros tenemos que estar preparados para seguir dando la pelea y el debate después del 29 de junio. Esto es así. Decir ahora, ¿se acuerdan? De que tiene tres empresas cuyo valor es infinitamente menor que Sidorto, y se hace el escándalo que se hace con la estatización de las tres empresas en Venezuela. No es por las tres empresas, es por la estatización de la FJP. El sistema de FJP era un sistema de un mercado de capitales reducido a 10 empresas en nuestro país. Y a la concentración que favorecía obviamente la concentración económica. Entonces el ahorro provisional del conjunto de los argentinos estaba concentrado en 10 empresas. Y usufructuarios por 10 empresas. ¿Qué ahora no tienen culpa? Porque ellos se sienten los dueños de Argentina, digamos, ¿no? No es un problema. Les resulta natural, digamos, tener ese tipo de resultados. Pero la verdad es que detrás de los distintos candidatos opositores lo que se expresa es eso. Sectores concentrados de la industria, sectores concentrados del campo, sectores concentrados de los medios de comunicación. Estos son los que quieren condicionar el gobierno nacional y popular. Buscan distintas expresiones, buscan distintos candidatos. Tienen distintas figuras, las van tomando, y las descartan y las ponen en distintos momentos, en distintos lugares. Pero lo que está en juego es este proceso. Siempre han estado acostumbrados a manejarse con gobiernos débiles. Siempre han estado acostumbrados a manejarse con gobiernos los cuales les imponían condiciones. Y para ellos, la instancia electoral es una instancia más. Pero también para nosotros tendría que ser una instancia más, no la instancia. Lo decía Hugo Tassi recién, nosotros tenemos que avanzar en nuestro grado de organización. De organización militante, de organizaciones sociales, de organizaciones populares. Por eso mis reflexiones para que no nos vayamos a dormir el 28 o creer que la batalla terminó el 28. No. Va a seguir siendo mucho más. Y va a haber que construir con inteligencia, con contundencia, con precisión, desarmar las cosas que se nos oponen y construir mayor masa crítica desde este lugar y desde este lado. Porque me parece que esta es la coyuntura y esta es la característica de este proceso electoral. Y la verdad es que tendríamos que también tratar de hacer la mayor cantidad de esfuerzos para no cometer errores nosotros mismos, que nos van generando situaciones que después son aprovechadas por nosotros. Porque en eso también habría que hacer una reflexión, no es el momento, faltan 15 días para las elecciones, para hacer autocríticas ni menos masivas y colectivas, digamos, ¿no? Pero nosotros también tenemos que aprender de nuestros errores en el proceso de construcción. No tenemos que dejar tantos flancos abiertos, no tenemos que generar situaciones que involuntariamente nos dejen en situaciones de mayor debilidad. Yo creo y tengo la certeza que además cuando nosotros podemos comunicar, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros recorremos, cuando nosotros militamos, más allá o más acá de tener tres o cuatro medios de comunicación más a favor o más en contra, la verdad es que la contundencia de la gestión del gobierno es más que trascendente. Es una contundencia que... diferentes formas derriba situaciones y derriba barreras. Cuando uno es candidato siempre busca ejemplos y va viendo en función del público con el cual se junta, va viendo bueno cuáles son los ejemplos, cuáles son las cosas que uno más puede llegar a destacar y que uno más puede llegar a apelar para potenciar las posibilidades electorales. Yo la verdad que no he encontrado cosa más contundente que nosotros tenemos para mostrar en estos 6 años de gestión, es que todo lo que hicimos alrededor del trabajo. Porque este gobierno puso al trabajo, al valor del trabajo, en la magnitud que se necesita en todo el proyecto, en todo el espacio y el proyecto nacional popular. Para nosotros el trabajo no solamente es un ordenador social, no solamente dignifica, para nosotros el trabajo es una fuerza generadora de crecimiento económico. Porque si nosotros tenemos, si hay argentinos con trabajo, y si esos argentinos con trabajo tienen poder adquisitivo, la Argentina crece porque crece el mercado interno, crece el consumo, crece la demanda, crece la producción y a partir de ahí se vuelve a generar nuevamente trabajo. Y este gobierno logró este círculo virtuoso tan simple que parece con una receta de una maestra ciruela que repetimos y repetimos, pero que durante muchísimos años en la Argentina no se pudo dar. Y todos los planteos que nos hacen desde la función que es volver, sacar y achicar todo el proceso de lo que fue el mercado interno y el crecimiento del mercado interno. Y nosotros tenemos que interpelar a esa clase media, que no sé quién le hablaba Carlos o, no sé, o algún orador anteriormente, que cree y que asimila las demandas y las consignas de los sectores altos de la economía y de los sectores altos de nuestra sociedad, cuando en realidad su destino está íntimamente asociado a lo que pasa con los trabajadores. Primero se despiden, cuando empieza la recesión en la economía, primero despiden a los trabajadores y después cierran los comercios porque no hay nadie quien compre. El 90% de los argentinos, el 85% tienen, el 80% de los argentinos vivimos del mercado interno. El 20% puede vivir directa o indirectamente del sector exportador. El resto vivimos de acá. Entonces nosotros ese sector social no podemos resignarlo a perderlo. Tenemos que dar la pelea. Tenemos que interpelarlo e incomodarlo, que sientan que están incómodos cuando voten, que sepan que están votando para perjudicarse a sí mismos. No se dan cuenta. Con ejemplos fáciles, con ejemplos tangibles que les pasan en su vida cotidiana. Me parece que todas esas cosas son las que nos quedan para hacer en estos 15 días, como decía Carlos recién. Porque la verdad es que ganar el 28, ganar con fuerza militante, ganar con convicción ideológica también le pone más valor al triunfo del 28. Eso es lo que nos da para dar el debate después del 28 de junio. Que va a ser un debate enorme, seguramente. Porque por suerte, ya no nos va a pasar nada lo que nos pasó la primera semana con el tema del conflicto con el sector agropecuario. Ya sabemos dónde está cada uno. Ya cada uno sabe más o menos dónde está. Sí, nosotros tenemos la obligación de ampliar todo lo que podamos los márgenes de nuestra fuerza política. Eso lo tenemos que ampliar, tenemos que convocar, reconvocar, porque la verdad que es una... La epopeya y lo que tiene sentido épico necesita de la mayor cantidad de argentinos que estén en ese escenario. subirlo a la mayor cantidad de compañeros y a los distintos actores políticos y sociales en este proceso de construcción. Después habrá tiempo para las otras cosas, después habrá tiempo para las otras miradas, después habrá tiempo para equivocarse menos, pero seguramente me parece que en los días que faltan para el proceso electoral, reafirmar lo que decía Carlos Kennedy recién, con esfuerzo militante, yo a mis compañeros de Rosario, con los cuales tengo una relación más directa por ahí, les digo siempre, si hay algo que yo no puedo hacer, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Si hay algo de un candidato, puede poner todo lo que tenga a su alcance, todas las ganas, todo el esfuerzo, toda la mística, toda la militancia, pero hay algo que es insustituible, que es lo que cada uno como militante político puede hacer. El voto que logra cada uno, el voto que se fideliza con la militancia, el voto que se pelea todos los días, este voto que parece poco para uno, pero para los que creemos en una construcción colectiva y sabemos que uno dentro de miles y de cientos de miles, este voto vale un montón. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar en estos 15 días. Nuestra pelea, el voto que ganamos acá, el voto que ganamos en Ushuaia, el voto que ganamos en La Quiaca, el voto que ganamos en cada uno de los rincones del país, es para consolidar este gobierno y para relegitimar el gobierno de nuestra Presidenta de la Nación. Y ahí tenemos que poner todo el esfuerzo en los 15 días que faltan. Y no nos vayamos a dormir el 28 de la noche festejando tan libremente. Pensemos que es una parada, pensemos que era necesario, pero el debate en serio va a empezar el 29 de junio, compañeras y compañeros.